sí. Siento que tú eres para mí. Ay, amor. A cada instante pienso en ti. Porque eso me hace muy feliz. Ay, amor. Yo quiero estar contigo para brindarte cariño. No quiero ser tu amigo porque estaría perdido. Perdido en busca de un amor. Y herido va a quedar mi corazón. Hacerme el amor.